Muy bien, continuamos aquí en Colectivo, siendo las 10:13 de la mañana. Le comentamos que tenemos la columna Derechos de la Gente, este espacio que, bueno, todos los miércoles nos interiorizan sobre los problemas laborales, sobre los reclamos que hay que hacer y todo eso. Hoy vamos a hablar con el doctor Alexis Barraza y antes que nada le vamos a desear un feliz día. Fue el 29 de agosto, el Día del Abogado aquí en la Argentina, recordando a Juan Bautista Alberdi. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Alexis? Buenos días. Aquí Ángeles, Luli y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por el saludo. Bueno. La verdad que el recordatorio de Juan Bautista Alberdi no es el que más me identifica como abogado. Me imagino. Me identifica más el 7 de julio, que es el día, lamentablemente, recordamos la trágica muerte de 6 abogados en Mar del Plata, uh-huh, especialistas en derecho del trabajo, defensores de trabajadores y sindicatos, en especialmente, bueno, no voy a nombrar ninguno para no dejar de nombrarlo a todos. Exacto. Y no tengo el recuerdo exacto de los todos. Bueno. Es la noche de las corbatas que secuestraron y asesinaron a abogados simplemente por defender trabajadores. Así es, así es. Bueno, dicho esta introducción, hoy vamos a empezar un tema que realmente tiene muchas aristas y mucha historia, y vamos a tratar de desarrollarlo a través de la casuística, digamos, uh-huh, que es el empleo público. Bien. ¿Cómo es la jurídica de los trabajadores que trabajan para el Estado, nacional, provincial, municipal o los distintos poderes, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo? Yo he sido abogado del gremio de judiciales de Mendoza, soy abogado actualmente de ATE Nacional, entonces desde la experiencia y casuística de esos casos vamos a tratar de llegar a los trabajadores empleados públicos que estables y o contratados. Bien. Pero como dije, vamos a empezar con la casuística y de mi última experiencia de trabajo en el Sindicato de Docentes de Mendoza, el SUTE, en el cual ya no trabajo, y atento los hechos sucedidos recientemente y que hoy empiezan a hacer efecto en el bolsillo de los trabajadores docentes. Vamos a contar un caso de por qué la Dirección General de Escuela descuenta los días de huelga a los trabajadores. Claramente, nosotros lo hemos planteado en un juicio que está en este momento para resolver en la Corte, que se llama Niscola, o Nicosia, y la Dirección General de Escuela considera a la huelga como una falta injustificada. Porque en realidad, más allá de la inconstitucionalidad del decreto que creó el ITE en aula, que no es un tema en discusión en este juicio, la lógica del ITE en aula determina que con 3 faltas justificadas por mes y 10 anuales en total, no se debería descontar el ITE en aula. Pero ante un solo día de huelga, el ITE en aula ya se descuenta, y se descuenta además el día de trabajo y el presentismo. Lo que significa, dice llanamente, una represalia o una persecución por el ejercicio legítimo de una acción sindical. Lo que está prohibido por la ley, por el principio de libertad sindical, artículo 47 de la ley de asociaciones sindicales, y por el artículo 53 de la misma ley. ¿Por qué descuenta? Porque la considera una falta injustificada, cuando en realidad la huelga no puede ser una falta injustificada bajo ningún aspecto, porque es un derecho constitucional que está consagrado con rango superior en las normas más jerárquicamente superiores de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, considerar a la huelga una falta injustificada es lisillamente generar una persecución contra los trabajadores que deciden adherirse a una medida legítima de acción sindical. No sé si eso queda claro, porque hoy los docentes van a sufrir el descuento de los días de huelga de julio y los días de huelga de agosto. Raramente se está descontando ya anticipadamente lo que ocurrió en agosto, cuando se junta julio y agosto prácticamente no van a cobrar nada. Claro. Y van a encontrarse con bonos de sueldo escuálidos, sumamente sumamente bajos. Claramente es un acto de disciplinamiento y de represalia por hacer huelga, digamos, y eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué está pasando en la Corte hoy por hoy? Este caso que nosotros llevamos cuando éramos abogados de la conducción anterior tenía mucha fundamentación y ciertamente existía la posibilidad que en la Sala 1 de la Corte nos diera la razón y se decidiera que los días de huelga no pueden ser considerados falta injustificada y por lo tanto cuando no hay más de 3 por mes no se pueden descontar. Por supuesto que el gobierno no iba a permitir que eso ocurriera y han adoptado un mecanismo absolutamente ilegal de sacar la causa de los jueces naturales. Si ustedes toman en cuenta esta expresión, jueces naturales, está determinada en la Constitución Nacional, artículo 18. Los jueces naturales son aquellos que se designan antes de que ocurra un hecho para juzgar una situación determinada. Y es básicamente un principio de derecho penal liberal que tiende a la eliminación de los jueces especiales o de las comisiones especiales para juzgar una determinada conducta, que era un modo de perseguir a opositores y de prohibir la libertad de expresión, la libertad política, las libertades sindicales, gremiales, etcétera. Entonces acá el gobierno, en complicidad con el presidente de la Corte, lo que hacen es crear un tribunal especial y llamar a fallo plenario. Sacan la causa de los jueces naturales, que es la Sala 1, porque posiblemente perdieran, y votan todos los jueces. Y en el conteo de los 7 jueces, por supuesto que la postura del gobierno es mayoritaria, porque ya lleva 7 años en el gobierno y ha puesto 2 jueces en la Corte, más los jueces radicales que ya venían de otras gestiones. Ha puesto 3 jueces en la Corte, entonces van a ganar y se va a determinar que es legítimo el descuento de los días de huelga, lo cual es absolutamente ilegal, inconstitucional y de todo punto de vista reprochable, digamos. No sé si es muy teórico, quedó claro. Está claro, está claro, Alexis, sí, muy claro. La postura es seguir peleándola en las instancias superiores y en los tribunales internacionales. Pero bueno, como para introducirnos en el empleo público, un caso concreto que es, ¿se pueden descontar los días de huelga en base al ítem aula? Bueno, en principio, si no son más de 3 por mes, no. Lo que hay que hacer es hacer los planteos que correspondan en las instancias correspondientes, seguir peleándola y, bueno, más allá de las actividades gremiales que el sindicato pueda llevar adelante. El empleo público tiene una larga historia en la Argentina que tiene que ver con la evolución económica del país y la creación, después del año 45 para hasta el 75, de lo que los europeos denominan un estado de bienestar, que en realidad es un estado fuerte, con capacidad de decisión en la economía real, que redistribuye la riqueza nacional y crea parámetros de servicios para los trabajadores y para los ciudadanos en general, óptimos y de buena calidad. Me refiero a la salud pública, a la educación pública, a los servicios de seguridad, a la justicia y a la demás burocracia estatal que pugna alrededor de eso. Y además, para darse ese poder de controlar, por ejemplo, los precios, la inflación y demás, los estados también tienen intervención directa en la economía real a través de tener empresas estatales líderes en los distintos sectores de producción de la sociedad. Si ustedes se ponen a ver, en Europa las principales empresas de servicio o de bienes y de bienes son estatales. Entonces la idea es que en cada sector de producción existe una empresa estatal líder. En Argentina tuvimos todos los servicios públicos eran estatales hasta el año 91. Teníamos gas del Estado, telefónica, telefonía, YPF, y un sinnúmero de empresas que estaban en ramas de la siderurgia, Somisa, o en ramas de agricultura y demás, lo que hacía que existiera un Estado fuerte, poderoso y con muchos empleados, que a cada grupo de empleados se le aplicaba una legislación específica. Para los más adultos, todos recordaremos que ser trabajador, por ejemplo, de YPF era un privilegio importante y muchos queríamos tener acceso a algún tipo de ese trabajo porque realmente los salarios eran superiores al resto y había una distinción. Cuando uno caminaba por Godoy Cruz, por ejemplo, en el barrio Supe, notaba que ahí se vivía mejor, digamos, por ejemplo. Y hoy por hoy es un barrio proletarizado como tantos otros, digamos. Y esto no lo digo despectivamente, lo digo básicamente empobrecido, quisiera decir. Claro. Después, bueno, ejemplos hay múltiples. Yo pongo uno de los petroleros en Mendoza, pero los trabajadores de Somisa en la zona de Rosario y el cordón industrial de Rosario-Buenos Aires eran sumamente, tenían un privilegio salarial importante, digamos. En los 70, con el triunfo del neoliberalismo a través de las dictaduras, empiezan a modificarse estas situaciones y lo primero que hace el neoliberalismo es intentar achicar el Estado y hacer y combatir el Estado de bienestar europeo que en Argentina se había logrado dar a través de los gobiernos peronistas del 45 y el 52, hasta el 55. Y que continuó luego con Frondizi y demás, no se pudo destartalar hasta el menemismo, digamos. El menemismo fue, digamos, el logro de todos los principios habido y por haber del neoliberalismo. En 3 años desarticuló el Estado de bienestar y proletarizó a todos, empobreció a todos los trabajadores, despidiendo a 215.000 empleados públicos. Entonces, de allí en más, la historia del derecho y el empleo público empieza a encontrarse en una rivalidad muy importante. Y el primer punto es el tema de la estabilidad. La reforma constitucional del año 57, de toda la constitución social del peronismo, solo queda el artículo 14 bis, que establece como derecho de los trabajadores públicos la estabilidad propia. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores, empleados públicos, no pueden ser despedidos si no es por inconducta o por mala conducta o por jubilación o por muerte. O sea, su contrato de trabajo no cesa si no es por un despido con causa, con un sumario previo, por jubilación o por la muerte del trabajador público. Y no existe el despido sin causa. El menemismo, lo primero que hace es despedir trabajadores a través de los retiros voluntarios, que es una forma encubierta de despido, y congelar la planta de personal, que quiere decir que no hay más nombramientos, no se permiten más nombramientos. Entonces, de allí en más, empieza a ocurrir una contratación, porque el Estado no es que crezca, como dice el neoliberalismo, porque los gobiernos populistas meten gente en el Estado para ocultar el desempleo. A veces sí, puede ser, pero básicamente el Estado crece porque crece demográficamente la población y las necesidades de la población. No es lo mismo administrar salud en el año 78, cuando la cancioncita del Mundial decía 25 millones de argentinos, o ahora que somos casi 48 millones. No es lo mismo administrar salud para 48 millones que para 25. Claro. Indudablemente que la planta de personal del Estado para impartir educación, salud, justicia y seguridad para ese crecimiento demográfico también tiene que crecer. Y sin embargo, la ley de congelamiento de empleo público sigue vigente. Claro. Entonces, ¿qué es la ley de reforma del Estado? En algún aspecto sigue vigente. Entonces empieza a contratar gente de distinta manera. Yo nunca me voy a olvidar, cuando recién me recibo, un cliente me pregunta que qué puede hacer porque él, para cobrar su sueldo, tiene que llevar facturas de verdura a la escuela 20 de junio. Era un trabajador social que trabajaba con chicos que estaban detenidos en la escuela 20 de junio. Entonces, para cobrar tenía que llevar facturas de verdura. Y en una precarización total. Entonces se empieza a precarizar el trabajo público y se empieza a dar una dicotomía entre lo que establece la Constitución y lo que de hecho se empieza a practicar en las distintas reparticiones públicas. Bueno, de todas maneras, este es un tema de introducción a la temática. Las sucesivas salidas al aire que tengamos o que tenga yo, vamos a tratar de ir viendo caso por caso. ¿Qué derechos tienen los trabajadores que son de planta permanente? ¿Qué derechos tienen los trabajadores que son contratados? Y que son contratados de distinta manera, digamos. Por ahí tenemos contratos de 22 años de contrato y de repente un día, primero de enero, porque ahí cuando se produce la renovación de los contratos, dicen, bueno, este año no te lo vamos a renovar, no trabaja más. Oh, claro. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo queda el trabajador público que lleva 22 años trabajando y que de un día para el otro le dicen no trabaja más? O que se presenta a una elección de un sindicato y cuando termina el periodo de 6 meses de protección le dicen, bueno, no te vamos a renovar el contrato. ¿Tiene derecho a algo? ¿Hay posibilidad de defensa? ¿Hay posibilidad de reclamar alguna situación? O en los casos de enfermedades, el trabajador precario, el trabajador contratado, ¿tiene los mismos derechos que el trabajador de planta permanente cuando se produce una enfermedad? No de trabajo, sino una enfermedad propia de la génesis, sí, sí, del cuerpo del trabajador. Sí, sí, que por lo general lo que quedan es estar enfermo y solo en su casa y sin trabajo y sin sueldo, ¿no? Pierde el obra social, el sueldo, lo demás. Bueno, de estas situaciones, o el embarazo mismo. Exacto, claro, claro. Yo tuve la posibilidad de trabajar en un caso de una embarazada suplente de la Dirección General de Escuela que precisamente por tomarse licencia por embarazo se queda sin trabajo, sin obra social y sin sueldo. ¿Eso es posible dentro de un sistema constitucional como el que nosotros tenemos? Bueno, en principio absolutamente no. Pero bueno, para explicarlo, como ya hoy se me acaba el tiempo, lo vamos a desarrollar con más detenimiento. Ojalá esto genere la audiencia por ahí alguna duda, algunas cuestiones y demás, y puedan ir intercambiando las preguntas y las respuestas que podamos tener con el tema del empleo público. Buenísimo, seguro que sí, y además, bueno, como decís, es el comienzo de este tema que abarca muchísimas cosas, y sabemos que, bueno, los trabajadores públicos están tan endebles, ¿no?, en su labor, y bueno, viene muy bien esta charla, Alexis. Te agradecemos mucho y nos encontraremos el próximo miércoles. Bueno, un gusto y saludo a toda la audiencia y muchas gracias por el saludo. Por favor, un abrazo grande, Alexis. Si bien no somos alberdianos, siempre recibimos regalos para el 29 de agosto y nos ponemos muy contentos. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande, Alexis. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Ahí hablábamos con el doctor Alexis Barraza, como todos los miércoles en el espacio Derechos de la Gente, y como él decía, aquí da el puntapié inicial sobre este tema que justamente es un tema muy referente, que es el empleo público.